sus plumas azules y su cresta levantada, con sus cadenas colgando y un canuto en el pico. Él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug. Y cuando se encuentra mal, él se lía un canutillo. Él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug. A la madera le escupe, los políticos se cagan y se limpia luego el culo con la bandera de España. Él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug. Pájaro Pug ha sido detenido, el pájaro Pug ha muerto por la droga. El pájaro Pug ha sido detenido, el pájaro Pug que ha muerto. Él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug, él es el pájaro Pug.